Mundofonías. Mundofonías. Estáis bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que desde Madrid hacemos a la Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que como sabéis se dedica a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y que se difunda en buena parte del mismo a través de 45 emisoras ubicadas en diversos países y parajes. Y si recordáis, en la anterior edición de Mundofonías repasábamos la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2018, esa lista elaborada por 58 críticos y divulgadores de estas músicas, en la cual salía como número uno el nuevo disco de Fatoumata Diawara. Y Fatoumata Diawara es actualidad por partida doble, por la edición de ese nuevo disco que ha llegado, por ejemplo, a ese reconocimiento en la Transglobal World Music Chart, y también por la reedición de su anterior, primero y ya casi un poco lejano disco. El primer disco de Fatoumata Diawara en solitario salió publicado en el año 2011 por el sello World Circuit. Fue un disco bastante exitoso también. Llevaba por nombre Fatou, escrito Fatou, la abreviatura del nombre de Fatoumata. Y desde entonces, desde el 2011 hasta el 2018, Fatoumata no había editado un nuevo trabajo. Eso sí, no ha parado de hacer colaboraciones, conciertos, discos, por ejemplo, también con Roberto Fonseca, el músico cubano, publicó uno en el año 2015. Pero su regreso como solista ha tenido lugar en este 2018. Como decíamos, nos hemos ido al año 2011 a su primer disco, que es un disco que vuelve a estar de actualidad porque se reedita en un formato que en un momento dado se daba como perdido, olvidado, obsoleto, pero que últimamente ha cobrado mucha vitalidad, el formato de vinilo. Y aquí tenemos precisamente el vinilo de Fatoumata Diawara reeditado por el sello World Circuit, que está haciendo una revisión de su importante catálogo de estas músicas y volviéndola a poner en circulación en formato de vinilo, además audiófilo de 180 gramos. Así que, bueno, pues un disco de tomo y lomo el que tenemos entre manos de Fatoumata Diawara. Y no solo, porque como digo, World Circuit está republicando, reeditando algunas de sus joyas y de sus glorias discográficas. Pues otro disco de esta misma filosofía, digamos, es la reedición del disco de 1997 de Buenavista Social Club. Muchos ya sabéis que fue una producción de Ray Cooder, ese productor estadounidense de California, que junto a algunas de las estrellas de la vieja trova de Cuba, como Ibrahim Ferrer, Rubén González, Orlando Cachaito López y piezas de algunos de los más célebres compositores como Isolina Carrillo o Guillermo Portavales. La pieza que hemos elegido es El Cuarto de Tula, muy famosa pieza compuesta por Sergio Siaba y es una de las piezas del repertorio de Eliades Ochoa, que es el que lleva la voz cantante junto con Ibrahim Ferrer y Manuel Puntillita Licea. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? hay que ingresarlo. Oíamos el cuarto de Tula, esta pieza de repertorio de Eliades Ochoa, su favorita que tocaba con el cuarteto Patria, pero estamos oyéndolo en esta reedición de esta grabación que se hizo en 1997 de Buenavista Social Club y que ahora el sello World Circuit reedita en vinilo de 180 gramos. Un doble vinilo, además, grabaciones históricas que, además, en el caso del Buenavista Social Club, marcaron una tendencia en ese momento, una atracción universal hacia la música cubana, que previamente en países como España se había también revitalizado con grabaciones como las de Compay Segundo, sin olvidar, por supuesto, también esos maravillosos discos del Cuarteto Patria que andaban por ahí pululando en años anteriores, en los cuales también se puede escuchar la versión correspondiente del Cuarto de Tula. Muy recomendable, por cierto, ese grupo, el Cuarteto Patria, en su momento dirigido por Eliades Ochoa. Y seguimos con estas reediciones históricas del sello World Circuit en formato de vinilo. En este caso nos vamos más atrás todavía en el tiempo, hemos saltado del 2011, del disco de Fatoumata Diawara, a 1997, el disco de Buenavista Social Club, y nos vamos a 1982, cuando fueron realizadas las grabaciones de la orquesta Baobab. ¿Recordáis que hace poquito también sonaba la orquesta Baobab con grabaciones históricas? Esas sesiones de París en el año 1978, el disco On Vegasa, absolutamente maravilloso. Pues 4 años más tarde grabaron las sesiones correspondientes a este disco en Dakar, en Senegal, en su ciudad y en su país. Estas grabaciones de 1982 se publicaron en un doble CD en el año 2001 por el sello World Circuit y vuelven a ser publicadas, al igual que toda esta serie de discos, remasterizados y en vinilo en el año 2018. De esta serie, como sabéis, ya hemos escuchado otros discos en programas anteriores, como Sheikh Lo, Afrocuban All Stars, Ali Farka Touré y Orlando Cachaito López con sus respectivos discos. Hoy traemos otra buena hornada de vinilos audiófilos de World Circuit reeditados y ahora escuchamos a la orquesta Baobab. Volvemos a quedarnos con la voz principal de Medun Diallo, quien cantaba maravillosamente hace poquito en Mundofonías ese El Son Te Llama. Hoy nos trae dentro de este Pirate's Choice la elección del pirata, la pieza titulada Ray Mbele, en un ritmo que parece que le gustaba bastante, el de la guajira cubana. Thank you.

¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Caso por el cama, cama, caí por el cama, cama, a duña culma angaye, radio malito no, Ilma coiba macón, cama radio malí, malí sangre y guadón, radio malito no, cao por el cama, cama, moti por el cama, cama, secu por el cama, cama, si caso por el cama, cama, caí por el cama, cama, a duña culma angaye. Radio malito no, Irma coiba marco, cama radio malí, malí sangre y guadón, radio malito no. Tira Joaquín, demuestra que eres un genio. Pues hemos seguido con más música afrocubana, pero hecha en África por músicos africanos. Son las maravillas de Mali y van a estar presentes en el Festival de Músicas do Mundo de Sines en Portugal en esta edición. Ellos son un grupo que en los años 60 eran jóvenes de 20 y pico años. Eran 10 artistas que fueron a La Habana para estudiar música cubana y desde luego que cambió sus vidas, porque desde entonces, igual que la orquesta Baobab, se dedicaron a hacer estas versiones de música cubana que a veces veces realmente dices, uy, pues realmente hablan como los cubanos. Pues efectivamente estuvieron allí estudiando y se aplicaron un montón. Pues en la gira actual va a estar presente Boncana Maiga, el último que queda vivo de aquellos jóvenes que viajaron en los años 60 a La Habana. Y además en la gira están junto con Mori Canté, cantante y tañedor de cora, uno de los músicos más famosos de África. Seguro que le conocéis con su pieza mítica Yeke Yeke, y se está uniendo a las maravillas de Mali en esta gira. El viernes 27 de julio estarán presentes allí en cines, en ese festival, en el palco, en el escenario del Castelo del Castillo, de esa hermosa ciudad costera del Alentejo Litoral. Pues ahí estábamos sintonizando Radio Mali con las maravillas de Mali, con el regreso, por lo menos, de uno de los artistas de ese mítico grupo. Y lo que viene a continuación nos traslada a un lugar totalmente distinto del espacio sonoro, a la música de la India, pero queremos hacer también una referencia caribeña y dedicárselo a un buen oyente y seguidor que además constantemente nos comunica sus impresiones acerca de las músicas que suenan en el programa. Él nos escucha a través de Radio Universidad de Puerto Rico, y es Darío Irizarri Caraballo. Así que le mandamos un fuerte abrazo para Puerto Rico. Sabemos que es un gran aficionado de mundofonías, especialmente cuando ponemos música oriental, música de la India, música de sonidos árabes, persas, turcos, etcétera, etcétera, de la cual además es muy conocedor. Y siempre nos hace interesantes observaciones. Así que esperamos, Darío, y esperamos que todos los oyentes disfruten con lo que viene a continuación. Una excelente muestra de música de la tradición indostánica del norte de la India, a cargo de dos grandes músicos. Por un lado, el percusionista, el intérprete de tabla, Zakir Hussain, y por otro lado, el tañedor de santur, Shiv Kumar Sharma. El tabla es el doble tambor que se suele utilizar en la música del norte de la India, y el santur es un instrumento de cuerda, un salterio, cuyas cuerdas son golpeadas con unos macillos. Y desde luego el nivel musical, la sutileza y la cantidad de expresividad que saca de este instrumento Shiv Kumar Sharma es asombroso. Esto que escuchamos procede de un disco que se publicará próximamente a finales del mes de julio por el sello World Music Network. Es la Rough Guide to Zakir Hussain, la guía Rough, esa serie de discos que se dedican a un género musical, a un país o a un intérprete, como es este caso, y en el que se recogen diversas grabaciones también históricas. Estamos muy históricos hoy, disfrutando de lo lindo. Así que vamos a disfrutar con este raga Kirwani, con Zakir Hussain y Shiv Kumar Sharma. Thank you. Seguís en Mundofonías, hemos estado disfrutando durante estos minutos con la música que nos traía Shakir Hossein y Shiv Kumar Sharma. En la percusión, el tabla, que tocaba el primero, y en el santur, que tocaba el segundo. Esto pertenece al disco que se va a publicar el mes de julio a finales, con grabaciones de Shakir Hossein en solitario y también con otros artistas, entre ellos, por ejemplo, su propio padre, Ala Raja, otro de los grandes percusionistas, un auténtico mito, al que también escuchábamos no hace mucho aquí en el programa con el gran maestro Ravi Shankar. Y bueno, pues ese disco, The Rough Guide to Shakir Hossein, como digo, saldrá editado a finales del mes de julio. Aquí nos hemos dado el placer de escuchar este raga kirwani en las manos de estos dos maestros, Shakir Hossein y Shiv Kumar Sharma. Pues esperamos que a Darío le haya gustado y también esta siguiente pieza. Una pieza que tiene algo que ver porque es un grupo inspirado en la música del sur de Asia, sobre todo en el Punjab, esa región de la India, y la música Bhangra, aunque tienen un montón de ingredientes diferentes. Ellos son Red Bharat y realmente llegan desde Brooklyn, un barrio de Nueva York, en Estados Unidos, y son Red Bharat. Su quinto disco es este, Sound the People. Es un disco recién salido el día 29 de junio y ellos son Red Bharat. Oíamos a Red Bharat con una pieza de este, su quinto disco, Sound the People, Kalamukhtra, la colaboración de Ali Sethi en la voz en esta pieza, que tenía mucho sabor Bhangra, y desde luego yo no he podido evitar estar así moviendo los hombros para arriba y para abajo, no sé tú, Juan Antonio. Sí, y bueno, además ciertos meneos, se nos iban las manos y los pies con ese aire también un poco bollywoodiense, podríamos decir. Aunque luego al final parece que la cosa se agitaba un poco. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con vosotros, con vosotras, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, para las 45 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del universo. Y nos vamos a ir también con evocaciones orientales. En este caso, un músico que procede de tierras persas, de Irán. Él se llama Hamed Sadeghi, es un artista iraní, como decimos, intérprete de diversos instrumentos de cuerda, como el tar, el setar y el oud, el laúd árabe, que se trasladó a Australia y es donde está desarrollando su carrera con este grupo, el grupo Asian, del cual es el principal impulsor. Tenemos un nuevo trabajo de este proyecto musical que también se publica en estos días, el disco Nim Dong. Así que aquí tenemos a este artista, Hamed Sadeghi, con su grupo Asian, y esta llamativa pieza que es la que abre su disco y le da título Nim Dong, con la cual despedimos esta edición de Mundofonías. Hasta dentro de muy poquito. Salud.